Buen día a todos nuestros amables seguidores. Les enviamos un saludo desde el ocaso. Sean ustedes bienvenidos a este espacio, desde el ocaso en un sur, donde continuamos hablando de la influencia que la música africana ha tenido en las músicas del mundo y cómo, a través de la distancia, ha generado diferentes corrientes. En esta ocasión seguimos explorando los caminos de la cumbia. En la década de los años 60, la cumbia colombiana entra a Venezuela como parte de la movida tropical del continente. Aparte de los boleros, las rancheras mexicanas, los tangos, la música tradicional como tamboreras y gaitas zulianas, también se escuchaba la música de las islas caribeñas como Cuba, Haití, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Curazao y Aruba. Así es como el merengue, el son montuno y la guaracha comienzan a fusionarse con la cumbia para crear un ritmo único, que hasta el día de hoy todavía se escucha en las festividades de fin de año en países latinoamericanos como Ecuador, Perú y Colombia. En esta hermosa región, como todo el mundo sabe, Hugo Blanco fue un músico venezolano. Comenzó su interés en la música interpretando el cuatro que compró ahorrando dinero desde su niñez. Después interpretó el arpa, instrumentos con los que se dio a conocer en las emisoras de la época. Años después formaría su propio grupo con el que grabaría uno de los mayores éxitos musicales, la controvertida canción Moliendo Café, a quien en un principio se le atribuyó a él, pero que en años posteriores entraría en pleito pues su tío José Manso Perroni dijo ante un tribunal que esa era de su autoría. Hasta el día de hoy no se conoce ningún documento en donde se le acredite a ninguno de estos dos personajes. Hugo Blanco es mucho más conocido por haber compuesto la canción El Burrito Sabanero, catalogado como un villancico en el continente y conocido por ser parte de las Navidades desde su grabación en el año 1975. En esta hermosa región, como todo el mundo... De este músico y compositor escucharemos Moliendo Café. Thank you. Mario Carniello fue un inmigrante italiano compositor de música bailable radicado en Venezuela. También ayudó a la difusión interna de la cumbia en este país. Después de interpretar el órgano eléctrico en servicios religiosos, entró a formar parte del grupo musical de Joe Urdaneta, incluyendo en su repertorio porros y cumbias. Después de que una lluvia arruinara su acordeón, volvió a Maracaibo. En el año 1960 adquirió un órgano Hammond y creó su propio grupo, Mario y sus Diamantes, teniendo como protagonista a su teclado. Escucharemos El Cable, canción que tuvo ventas significativas en Venezuela y con la que se abrió paso en Latinoamérica y el Caribe. La influencia de la orquesta Billo's Caracas Boys es fundamental en el desarrollo de este sonido bautizado como chucuchuco. Fueron pioneros en llevar ritmos de otros países y la pieza clave de la música tropical en Venezuela. Después de ser una orquesta con formato Big Band, que interpretaba merengues antillanos, pasó a tocar en su repertorio cumbias colombianas con un estilo orquestal más grande, incluyendo los vientos propios de una banda de jazz como las trompetas, los trombones y los saxofones que se usaban para tocar el swing de la época. La cumbia dio un salto similar al que había dado en Colombia al convertirse en un baile de salón, o al que se dio en México al fusionarse con los ritmos cubanos. Estas tres clases de cumbia están emparentadas en su sonido, pero cada una tuvo una evolución diferente. Los artistas más famosos de esta época son los melódicos, Pastor López y Nelson Enríquez, quienes establecieron un sonido único, compartido por muchas orquestas en Venezuela y Colombia, en donde nuevamente Discos Fuentes fue el artífice del desarrollo y posterior éxito de este sonido conocido como chucuchuco, una fusión de cumbia y merengue que ha estado presente por décadas. Para terminar este recorrido por Latinoamérica, escucharemos al maestro Billo, en combinación con Cheo García y Felipe Pirela, con su canción La Comparsa. Escucha el rumor, escucha el sonar del seco tambor, de las maracas y el timbal, el dulce sonar. Haciéndolo estremecer, sus mágicos sones que inspiran las contorsiones de bocas y el bailador con lúbrico fervor, brillante y triunfal, soñador, rítmico y sensual como el amor. En la producción general, grabación y mezcla, Baronio Vaquero. En la investigación, libretos y presentación, Andrés Melo.